Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hoy ponemos el foco en Santa Cruz del Comercio, que trae noticias importantes sobre un servicio básico, el agua. Vamos a examinar un poco qué ha ocurrido y qué podemos aprender de ello. Exacto. Se trata de una situación que, bueno, ha afectado directamente a los vecinos estos últimos días. Está relacionada con la potabilidad del agua, así que vamos a ver los detalles que nos da la fuente. Pues vamos allá. La noticia principal, y es un alivio para la localidad, claro, el agua del grifo vuelve a ser completamente segura para el consumo. El ayuntamiento lo ha confirmado oficialmente. Un respiro importante, sin duda. Cierto. Y para valorar bien esta noticia, hay que entender un poco el contexto, ¿no? Esta confirmación llega tras unos días con, bueno, con cortes intermitentes en el suministro. Ajá. La causa fue una incidencia en la red de abastecimiento. No se detalla mucho la naturaleza exacta de la incidencia, pero sí que está en vías de reparación. Entiendo. O sea, que hubo un problema técnico. Y la comunicación oficial vino de la alcaldesa, Ángeles Jiménez. Y fíjate, mediante un bando municipal. Eso es. Para quien no esté familiarizado, es la vía, pues eso, la tradicional de notificación pública en muchos municipios, ¿verdad? Sí, sí. El aviso oficial que se pega en sitios visibles o se difunde localmente. Muy directo. Una forma de llegar a los vecinos de toda la vida, vamos. Precisamente. Y un detalle relevante que apunta la noticia es la gestión durante la incidencia. Mientras se solucionaba el problema técnico en la red, el ayuntamiento tomó una medida, bueno, una medida paliativa. Ah, ¿sí? ¿Qué hicieron? Pues contrataron una empresa para distribuir agua embotellada. Anda, mira qué bien. O sea, que actuaron para que la gente tuviera agua. Exacto. Indica una respuesta activa para asegurar un mínimo suministro mientras se arreglaba lo otro. Claro, no se quedaron esperando, simplemente. ¿Y la confirmación de que el agua vuelve a ser potable? ¿Cómo se ha producido? Porque no basta con decir, oye, que ya está arreglado, imagino. No, claro, claro. Y ahí está un punto clave de la noticia. Subraya que la declaración de potabilidad se apoya en análisis técnicos específicos. Ajá. Menciona que estos análisis cumplen con el Real Decreto Autonómico, el de la Junta de Andalucía, que es el que establece los criterios sanitarios para la calidad del agua de consumo humano. Vale, o sea, la normativa vigente. Eso es. La normativa que fija los límites máximos permitidos para diferentes parámetros, químicos y microbiológicos. Vamos, lo que garantiza que es segura. O sea, que no es una simple apreciación del ayuntamiento, sino una verificación basada en estándares legales y sanitarios. Totalmente. Eso le da solidez a la comunicación, claro. Ya, ya. Aporta seguridad. Y lo interesante aquí es observar la secuencia completa que parece que se ha seguido, ¿no? Primero, detección de un problema en la red. Luego, implementación de una medida temporal, esto del agua embotellada. Sí. Después, el trabajo en la reparación de la incidencia. A continuación, la verificación técnica mediante esos análisis que cumplen la normativa. La comprobación. Y finalmente, la comunicación oficial a la ciudadanía a través del bando. Parece un protocolo bastante completo, ¿no? Al menos sobre el papel. Visto así, sí que parece un manejo, pues, ordenado de la situación. Entonces, más allá del alivio inmediato para los vecinos que ya pueden volver a usar el agua del grifo con normalidad, ¿qué más podemos extraer de este caso? Bueno, pues yo creo que pone de relieve la dependencia tan crítica que tenemos de infraestructuras que a menudo damos por sentadas, como la red de agua. Ya ves. Ni nos acordamos hasta que falla. Exacto. Y también muestra la importancia no solo de la reparación técnica en sí, sino de todo el proceso de gestión y comunicación que la acompaña. La medida del agua embotellada, por ejemplo, aunque sea temporal, es un gesto importante de atención a las necesidades básicas mientras se resuelve la raíz del problema. ¿Tiene sentido? La confianza no se basa solo en que el agua salga del grifo, sin más. No, claro. Sino también en cómo se manejan los problemas cuando surgen. Correcto. La transparencia y la comunicación basada en datos verificables, como esas analíticas oficiales que menciona la noticia. Esos análisis, sí. Son fundamentales para mantener, o bueno, a veces para reconstruir, la confianza ciudadana en las instituciones locales. Sobre todo cuando hablamos de algo tan sensible como la salud pública y un servicio esencialísimo como el agua. Entonces, para resumir, luz verde al consumo de agua en Santa Cruz del Comercio. Ha habido una incidencia en la red, se ha gestionado con medidas temporales, como el agua embotellada, y se ha resuelto con reparaciones y, sobre todo, con análisis que lo confirman. Una vuelta a la normalidad muy importante para la localidad. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.